para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Chris Evans podría ser parte del remake de La Tiendita de los Horrores. El actor quiere dejar atrás el manto del Capitán América y para ello probablemente su próximo papel sea el de Orin Scrivello, uno de los antagonistas del clásico musical de Broadway, que ya tiene una adaptación a película de 1986. Se espera que esta entrega comience su producción lo antes posible, por lo que llegaría a los cines en 2021. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.